Sí. Bueno, por lo que veo, la gente también es un poco injusta, ¿no? Se cansaron de hablar dos días que la calle esto, que la calle aquello. Pero hoy no dijeron nada de la máquina que estuvo trabajando ahí a la mañana. Bueno, pero lo estás diciendo vos. Alguien tiene... Aclaro, bien, aclaro algo, diga. Mario, aclaro. Sí. Pasó la máquina. Yo creo que ahora va a salir la gente y va a decir, no quedó como tenía que quedar. Es verdad, no quedó como tenía que quedar. Realmente hay muchísima agua, pero pasó la máquina. Y bueno, a pasar la máquina y a ver mucha agua, digamos que quedó, para la gente va a parecer peor, porque es verdad. Pero bueno, por lo menos hoy algo hicieron. Mañana, quién sabe, o ahora a la tarde. Bueno, ahora mira, justo voy a hablar con la gente que está armando, parece que se hubieran puesto de acuerdo, pero no. La gente que está armando la junta vecinal de ahí de la 28 de noviembre. Y la verdad es que son dos cuadras, son casi al último, donde está el barrio de salud. Sí. Es donde yo por lo menos hasta tengo fotos que las voy a bajar al Facebook hoy, la gente trabajando del municipio. Y anduvo uno de Dani Ampuero, anduvo también por ahí mirando el trabajo, porque lo vi. Y pero bueno, digan por lo menos algo, porque, o sea, no quedó como la gente quiere que quede, pero bueno, algo hicieron hoy. Ojo. No voy a favor, no estoy en la política, me gusta la política, pero no estoy a favor de ninguno. O sea, lo digo porque escuché ayer toda la gente anteayer que hable de la calle, que hable de la calle. Pero hoy nadie dijo nada, estoy esperando desde pero hoy siempre a la mañana pasa que eso. Salga y digo algo. Siempre pasa eso, siempre cuando las cosas están mal, ponele, el otro día decían los muchachos del camión de la basura, si no pasó dos días, la gente llama y dice, ahora cuando pasa, nadie llama para decir, hoy sí pasó, mirá qué bien, y yo vi que han estado juntando... Han estado juntando inclusive a pie basura, porque los he visto trabajando en distintas calles, o cuando barren el pedregullo, cuando pasan con el escobillón barriendo las calles, las calles, las bocacalles, nadie dice nada. Quedan, es cierto. Espectacular, te digo, cuando pasan barriendo quedan espectaculares, es un muy buen trabajo porque me encanta ver las calles barridas. Y te cuento otra cosa, que bueno, no sé si lo habrán dicho ayer del tema de la basura. Yo no tengo ese problema, por lo menos, gracias a Dios. Pero cuando va el camión recolectando la basura, los chicos de la basura dejan las bolsas de basura en la calle. Y después, al rato, pasan y recogen todo, hasta eso los perros ya hicieron un desastre también. Claro, a veces pasa eso. Bueno, sí, bueno. Sí, ellos bueno. Lo hacen. O sea, está a la vista de todo, deseado. No estoy mintiendo. Dejan las basuras y después pasa el camión y empieza a levantar hasta eso. La sarta de perro que hay en la calle, obvio que lo va a romper. Bueno, tampoco tendría que haber tantos perros en la calle, que es otro problema. Sí, Claudia, bueno. Te agradezco, me voy a charlar con la gente, gracias. De la Junta Vecinal, ¿eh? Bueno, Miguel Yáñez, que está justamente, mira, parece que hubiera salido a propósito, pero fue así nomás, con la Junta Vecinal, están formando la Junta Vecinal de ahí de la zona, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Sí, el motivo de estar acá en esta radio, en tu programa, es solamente para informar igual, por este medio, informar que se ha iniciado, ha comenzado a funcionar la Junta Vecinal 28 de noviembre. Una de las cosas que nosotros vimos ahí en el barrio, como justamente decía esta señora, que donde, bueno, el lugar justo donde yo vivo, la máquina no pasó, así que no sé qué parte sería de la 28 de noviembre, porque yo estoy armando como presidente el tema de la comisión. Yo vivo sobre la 28 de noviembre y lamentablemente allí la máquina todavía no ha pasado esa parte. El tema de la comisión se armó para poder solucionar estos problemas que como barrio nosotros tenemos. Quería también presentar a las personas que están formando esta comisión. Bueno, como presidente, Yáñez Miguel, quienes habla. Como vicepresidente, Lucero Fanny. Secretaria Marcela Osorio, Tesorero Cunle Claudio, primer vocal titular Miranda Ramón, segundo vocal titular Hermosilla Cristian, tercer vocal titular Godoy Daniel, primer vocal suplente Viritos Ariel, segundo vocal suplente Contreras Darío y tercer vocal suplente Sanquel Pablo. Estos son los vecinos que estamos comenzando allí con la Junta Vecinal. Yo creo que a partir y al ver el tema de las demás juntas vecinales que nosotros vimos formada aquí en Puerto Deseado, se están logrando cosas buenas, se están peleando por cosas buenas que también van a quedar no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, uh-huh. Para nuestra familia y todo eso. Entonces hemos decidido comprometernos también con la sociedad, porque realmente no solamente basta con mirar lo que se hace o muchas veces criticar, como decía también esta vecina, igual que en parte tiene razón, no solamente basta criticar o decir, mira, yo lo hubiese estado lo hubiese hecho de otra forma o de otra manera, sino también es el tema estar involucrado en estos temas realmente. Bueno, ¿cuáles son los temas principales que ustedes tienen, digamos, que creen como vecinos que requieren atención ahí en el sector? Mira, uno de los problemas, porque yo le voy a llamar así, problemas que tenemos como barrio, es la falta de la cloaca, por ejemplo. Nosotros estamos pagando el camión una vez por mes, algunos vecinos están pagando hasta dos veces. Hoy en día el camión está en 350 y 370 pesos, el camión atmosférico, y que realmente se suma algo más, es una cuenta más que se suma al presupuesto que cada uno tiene por mes. Entonces es un gasto extra que nosotros estamos haciendo. También hemos mandado notas, en estos días hemos mandado notas con algunos compañeros que tenemos también allí, y hemos mandado notas al gobernador también para que también sea escuchado también el gobernador los problemas del barrio. Hemos tratado de buscar la forma también, hemos planteado ideas de cómo poder solucionar estos problemas. El tema también del asfalto, que también necesita, es una calle muy transitada, sí, la calle 28 de noviembre. El tema de la seguridad también, que también como barrio también tenemos que estar atentos a todo esto. Y bueno, hemos tratado de estar primero informados nosotros cómo podemos trabajar, y segundo también poder llevar ideas al gobierno, porque también tenemos que estar preparados para todas estas cosas, presentar ideas también, porque no solamente es ir y reclamar, sino también es ir y proponer algo, una solución también a los problemas. Entonces es una de las cosas que nosotros hemos empezado a trabajar junto con los vecinos. Gracias a Dios todos los vecinos están conformes, no tenemos un lugar donde reunirnos, así que en mi propia casa lo estamos reuniendo, así que algo bueno, algo lindo se está formando. Y bueno, es motivo también para agradecer a estos vecinos que se han puesto allí también para poder todos juntos solucionar los problemas que hay en el barrio. Bueno, así que están empezaron trabajando bien. Para las autoridades siempre es más fácil tratar con un grupo que con un reclamo individual. Exactamente, sí, eso es así. Bueno, nosotros mismos, además, no te van a hacer la cloaca para tu casa, digamos. Si la van a hacer, es una red cloacal que es para todos. Para entonces, todos, claro, los vecinos, exactamente. Eso también lo habíamos planteado. Igual, no es lo mismo que una persona vaya a golpear la puerta de la intendencia a que una persona solamente por su propio medio, sino que también es diferente que una persona, un representante de muchas también, pueda ir a golpear la puerta y buscar una solución. No solamente para, como vos decías, para mí solo, sino para muchos. Porque además no te van a hacer pavimento. Uno a veces dice, no tenemos pavimento, pero no te van a hacer pavimento para tu casa. Si lo van a hacer, lo van a hacer para toda la calle. Exactamente. Y además eso les cambia la calidad de vida. Yo siempre planteo el tema que hay como dos deseados, ¿no? Hay un deseado que llega, qué sé yo, hasta la calle por ahí 25 de mayo, donde hay pavimento, están cerca los cajeros automáticos, están cerca las escuelas, está cerca el jardín maternal, y hay otro deseado al que todo le queda lejos. Claro, exactamente. Bueno, nosotros es el problema que tenemos igual, porque por ahí los autos no suben hasta arriba. Es un problema que nosotros también tenemos, y por ahí se hace muy inconveniente el tema de la lluvia en el invierno, el barro. Como decía esta vecina, es verdad, nosotros estamos pasando esos problemas igual. Yo trabajo en el puerto y por ahí también me queda lejísimo el tema de allí para conseguir un remis y todas esas cosas que por ahí, como decías vos, está deseado como que estuviera separado. Yo creo que no está separado, pero nosotros mismos a veces como que lo vemos así. Uh-huh. Así nos cuestan muchas las cosas, nos cuesta llegar los hijos al colegio, que quedan las escuelas quedan muy lejos. Por ejemplo, mis hijos están estudiando en la escuela 66, tienen que ir de una esquina a otra. Entonces también es muy difícil para, no solamente para mí, como para muchos vecinos que estamos ahí, que la mayoría de ese barrio, te cuento igual, la mayoría somos de familias numerosas. Entonces, al tener todo eso, se nos hace medio complicado el tema de andar para un lado, para el otro. Ahora que me acuerdo también, Mario, hemos solicitado también al gobernador el tema de un lugar también para los chicos, nuestro también, un lugar donde puedan divertirse, tener, claro, un lugar. No hay, una plaza, no ni hay un salón cubierto de usos múltiples, ni exactamente, nada. Exactamente, no hay nada. Aparte, esta comisión recién hace unos 15 días, 20 días se ha formado, es muy nuevita, estamos todavía gestionando algunos trámites. Queremos también más adelante llegar a tener la personería provincial, Así que de a poquito comenzamos a trabajar y bueno, esto era para que la gente sepa y animar a otros barrios también que lo puedan hacer, porque así es mucho, como decías vos, es mucho mejor trabajar con el gobierno, tanto la Junta Vecinal es con el gobierno. Es más, yo lo que le planteé justamente, estuve hablando la otra vez con Ana María Parejas para que ella también nos guiara un poquito. Le agradezco también a ella porque fue una reunión también esa, así explicarnos cómo era el tema de la organización, porque realmente no sabíamos nada. Nada de nada. Claro, nos pusimos así, pero bueno, nadie sabía nada. Así que gracias a ella pudimos entender cómo era la situación, todo eso. Y bueno, contento. Y yo sé que también yo le propuse igual más adelante estar las juntas vecinales unidas para hacer algo por deseado también por nuestros hijos y trabajar para todos. Bueno, estamos a disposición. Para lo que ustedes necesiten, estamos a disposición. Porque además, ¿sabes qué pasa? Yo cuando a veces andamos por los barrios, pienso, acá también nos están escuchando, no solo en el centro. Viste, yo vivo, siempre he vivido más o menos en la zona céntrica. Entonces, a mí me queda el correo a 5 cuadras, me queda el banco sí. A 6 cuadras, la radio a 6 cuadras, sobre pavimento. Por ahí no hay mucha vereda, pero uno camina por calles por lo menos pavimentadas. Pero cuando andás un poquito más lejos, yo digo, mirá, pensar que hay gente que se viene, que para venir al Banco Nación a hacer un trámite, o al correo, a cobrar ANSES, o al cajero automático, tiene que hacer, qué sé yo, 25 cuadras, en calles oscuras, en calles que por ahí... Exactamente. Los chicos no tienen, como vos decías, un lugar para jugar y juegan en la calle y no están demarcadas tampoco las veredas. No, tampoco. No, tampoco, claro. Nada. No, para el coche no hay diferencia entre la vereda no, y la... No, ese sí, eso justamente es un problema que también tenemos así, porque la calle 28 de noviembre es muy ancha de un lado y se angosta llegando cerca de la Largo Argentino, me parece que es la calle la que sube, y se angosta mucho en esa parte. Entonces, las calles como no están marcadas, entonces por ahí los vehículos también teníamos un problema hace un tiempito atrás, que gracias a Dios, bueno, se ha solucionado, ya no es tanto, porque ha pasado varias veces la máquina igual y ha tirado algunas piedras, pero antes los autos subían a las veredas para pasar. Claro. Y se juntaba toda una laguna en el medio. Hoy en día ya no es tanto como era antes, pero bueno, eso también es algo que nosotros vamos a pedir, a solicitar también a autoridades, que también una solución para ese tema. Se han hecho varias cosas, se han puesto carteles, los carteles algunos lo han sacado, y bueno, también hemos asumido el compromiso nuestro también, porque nosotros como vecinos también queremos asumir el compromiso de que si la intendencia o la gestión o el gobierno que esté por delante hace algo por el barrio, nosotros también nos hemos comprometido a cuidarlo, cuidar esas cosas. Ahora, otra cosa, Miguel, que uno observa. Así como esta calle Sar es una calle, es como la columna vertebral de Deseado, sí. La calle 28 de noviembre también es, porque en definitiva es la que une todo el Deseado nuevo, con todos los barrios que van creciendo. Así que ustedes están en una calle que con el tiempo va a ser una especie de avenida importante de ida y vuelta. Así que está bien que ustedes la cuiden, está bien que el municipio y el gobierno tengan la visión de que, yo creo, si no me equivoco, 28 de noviembre es un poquito como lo es Piedrabuena, de ida y vuelta, entrada y salida Deseado, y 28 de noviembre también es una calle realmente importante, una calle vertebral. Exactamente. Una de las calles que más transitada es, porque yo vivo ahí en ese barrio, te puedo asegurar que la 28 de noviembre es la más transitada que hay ahí. Si bien algunos remiseros, mira que yo he ido en estos días ocupado bastante plata en el remis, porque una que me queda lejos y otra por el tema del barro, los remiseros por ahí se van por otro lado, porque por ahí la 28 de noviembre es media difícil para transitarla también por los pozos de agua que quedan esos días. Es una calle, yo te puedo decir, muy transitada, hay muchos chicos, hace unas noches atrás un vecino se quejaba porque hemos tenido una reunión así en mi hogar con el tema este de la junta vecinal, y se quejaba un vecino, yo no lo escuché, pero bueno, decía que muchas veces en la noche se despertaba y habían autos que hacían carreras en esa calle, y es algo que uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo? Y bueno, por eso también todos estos problemas queremos llevarlos también, plantearlos, buscarle una solución a todos estos problemas. No hemos puesto de acuerdo, bueno, en hacerlo también, así que, bueno, todos los problemas que por ejemplo, el otro día también fui a la casa de un vecino a pedirle una firma y me mostró la ventana y está toda comida, el pozo adelante y no puede edificar, no puede hacer nada. Todas esas cosas son cosas ¿cómo? Que... No entendí, ¿cómo? Claro, él tenía la ventana así todo picada porque... la ventana se le picó con el tema de la lluvia. Ahora entiendes. Y tenía el pozo adelante de su patio y no podía edificar para adelante. Entonces no puede construir. Quería agrandar su cocina y no lo puede hacer porque es cocina, comedor, todos juntos. Son viviendas de cogestión solidaria, son viviendas económicas. Teniendo la cloaca, claro, se termina el problema del pozo y tenés un terreno adicional. Exactamente, claro. Se termina todo el problema. A mí, por ejemplo, en mi caso, el pozo está atrás, pero está en el medio del patio, justo en el medio. Así que no puedo edificar ni para un costado ni para el otro. Así que bueno, y esa es una obra grande que ya tiene que ya no es local, ya es provincia o nación la que tiene que poner la plata, pero están dando el primer paso. Exactamente. Estamos dando el primer paso y eso es lo bueno, por eso venía también a agradecer a estos vecinos que se pusieron de acuerdo y bueno, que también aceptaron la propuesta de armar la junta vecinal. Y saber y bueno, decirle a eso también que en todo lo que nosotros podamos organizar o todo lo que podamos hacer, ellos también están invitados. Algunos vecinos no han podido ir porque algunos por su trabajo, porque han salido tarde. Entonces también entendemos cada situación y bueno, como decías vos hoy, nosotros no peleamos o no buscamos una solución para cada personal, sino para todos el barrio.